Entró, ingresó en el Consejo Deliberante un expediente para un pedido de informe sobre el estado de los sistemas de diagnóstico por imágenes del SEMA. ¿Quién hizo este pedido de informes? Es el bloque de el Frente, ya no es Frente de Todos, desde ayer es Unión por la Patria, así que el bloque de Unión por la Patria, y quien preside la Comisión de Salud del mismo es el concejal Roberto Tata Gandolfi, y estamos en comunicación telefónica con él. Tata, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día para vos y toda la audiencia. Tata, bueno, se enteraron que no está funcionando de buena manera las cuestiones que tienen que ver con diagnóstico por imágenes. Contame un poquitito cómo le llega, no cómo le llega, sino qué es lo que saben ustedes para poder hacer este pedido de informes. Bien, viste que veníamos trabajando mucho lo que es atención primaria de la salud, digo, yo también vengo trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con zoonosis. Habíamos presentado con el otro área, por ahí de la Secretaría de Salud, que es el tema, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, algo sobre la calefacción. La calefacción no estaba funcionando, no había vistas de hacer una reparación de eso, necesitaba una reparación de la caldera. Hicimos esta presentación y trabajadores y también pacientes, gente que se atiende ahí, nos venían contando y bueno, juntamos una serie de datos, digamos, para no ser un solo dato, pero, por ejemplo, a veces se hace el estudio, pero que el informe de lo que un médico te firme el informe, te dé el diagnóstico para llevarlo a tu médico de cabecera, a veces tardaba mucho, pero en realidad ya se encontraron un cúmulo de problemas, las radiografías, el aire acondicionado del tomógrafo. Perdón. Tata, te voy a interrumpir. Tata, ¿me escuchás? ¿Estás con manos libres? No se escucha bien. ¿Estás con manos libres? ¿Hay manera de que...? Digo, sí. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, dale, no hay ningún problema. Estamos... ¿Ahí me escucha mejor? Ahora te escuchamos recontra bien, así, ahora bien, sí. Dale, había preguntado. Perdóname, no. Íbamos porque la gente que se atendía en el lugar le estaba quejándose por demoras. De algunos temas particulares, sí. Juntamos un cúmulo de temas, digo, algunas radiografías, algunos de los servicios de radiografía está fuera de servicio, el aire acondicionado, el tomógrafo también está averiado, el ecodoppler venoso arterial no se está realizando, las ecografías de partes blandas también, digamos, juntamos todos estos datos y, digamos, también la falta de lo que ya habíamos preguntado en su ocasión, que además, digo, no preguntamos para que nos respondan, sino para que se vayan resolviendo algunas de las problemáticas, pero no se resuelven, es la falta de una jefatura en el área de imágenes del SEMA. Sí, en realidad los pedidos de informes, más allá de que están buenos que nos respondan, ustedes saben cuál es la respuesta, digo, no andan, algunos se lo dice la gente, digo, es para que arranquen a funcionar, ¿no? Exacto, a veces el pedido de informe, bueno, que como tarda, a ver, el pedido de informe tarda meses, la respuesta entre que va y viene, pero que esto, que tengamos la comunicación, que sepan que los concejales, pero sobre todo la comunidad está alertada, y que hay cuestiones que ya no se toleran más, digamos. El SEMA fue un orgullo para nuestra ciudad, como en su momento, digamos, y yo siempre lo recalco, por ahí de la tradición socialista, la cantidad de salitas que tenemos, el SEMA del gobierno anterior de Gustavo Pulti, fue un orgullo a los marplatenses. Pero hay que mantenerlo trabajando, porque además viene a responder a una necesidad, a una responsabilidad del municipio, una necesidad de la comunidad, que es el segundo nivel de atención, digamos. Esto es completamente necesario y por eso alertamos y esperemos que lo resuelvan. Digo, paso a paso, hoy una cosa, otra mañana, pero debe resolverse, ¿no? Si no, queda todo quieto, si nadie dice nada y siga. Tata, vos, digo, no es la primera queja del SEMA, de la gente, digo, hay un montón, hay un cúmulo, como vos bien decías, en este caso de cuestiones que tienen que ver con diagnóstico por imágenes, hay otro cúmulo también de reclamos de la gente, que es dificultades para sacar turnos de acá 4, 5, 6, 8 meses, todos recordamos la barbaridad de Blanco, del ex secretario de Salud y las mamografías, digo, vos ¿Estás viendo una intencionalidad de parte de la administración Cambiemos, y voy a sumar la anterior y esta, para no darle importancia a ese lugar que vos bien decías recién, fue un orgullo para los marplatenses y batanenses? Yo creo, sinceramente, que hay perspectivas diferentes y de la salud pública, de lo que pensamos, de lo que debe ser la salud pública, de los servicios que deben brindarse. Sabemos, y bueno, yo cada vez que lo hablamos, lo charlamos, digo, muchas compañeras, familias, te digo, odontología, el otro día me pasaron algo de odontología, que también servicios que nos están prestando, terminan atendiéndose de manera privada, haciendo un gran esfuerzo, pagando, digamos, no tienen obra social, deben recurrir a la salud pública, pero como la salud pública es tan deficiente, terminan en la salud privada, pero además, al final de un proceso, yo digo, cuando ya el quiste se desarrolló, o la muela hay que extraerla, y ya un conducto que además es mucho más caro no se puede hacer, creo que va por ahí, me parece que hay una perspectiva de mercado también, inclusive en la salud pública. El que tiene, tiene, y el que no tiene, no tiene. Me parece que hay que ser bien claro en la perspectiva política de fondo que tiene, no solamente en la salud pública, sino el gobierno de Juntos por el Cambio en Mar del Plata, que refleja sus posturas nacionales. Hay acá una cuestión también importante que, nosotros tenemos casi como columnista, por decirlo de alguna manera, al doctor Alejandro Ferro, cada vez que hay algún inconveniente lo llamamos, que fue secretario de Salud del municipio, y hablamos siempre de una necesidad del hospital municipal, ¿no? Da la sensación, trata que no pensarlo ya con perspectiva del gobierno que viene, Que son promesas, porque sí. Además, primero, hay que pensar un hospital municipal, pero yo pensaría que además es una promesa que no se cumplió en Batán, que Batán ya tiene el Gran Batán, tiene la estación, tiene Boquerón, tiene el Colmenar, tiene todo alrededor una población que necesita internación. Ahora, somos el único distrito, junto a General Guido, de los 19, creo que integran la zona sanitaria octava, que no tiene un hospital municipal. Dependen solamente del Materno y el Liga, y por eso, a veces se ven saturados por Mar del Plata, en detrimento de los otros partidos, la atención que debería, el segundo nivel de atención, o la atención primaria, uno ya, son pocas las salitas, creo que alrededor de 5 que tienen guardia, pero muchos vecinos y vecinas ya ni van a la guardia de la salita, van directamente a los hospitales. Esto influye no solamente en Mar del Plata, sino en la internación para 19 distritos de la zona que atiende el IEMI y el IGA. Che, qué dato interesante que diste. Solamente 5 salas, ponele 7, que las has equivocado en 2. ¿Tienen guardia de las 32, 36 que hay en Mar del Plata? Sí. O sea que existe la chance. Y muchas parciales. Por ejemplo, la otra vez estuvimos en Serena y solamente tienen de 19 a 7. Y tienen guardia de adultos, no tienen guardia pediátrica. De San Eduardo del Mar, el segundo o tercer nivel de atención, recién lo tenés en el Jusey, en Juan B. Justo y Fleming, o en Juan B. Justo y Córdoba, en el HPC. Pero todas aquellas personas que tienen algún hecho de gravedad durante el día o durante las 24 horas, si es un niño o niña, tiene que llegar al HPC como el primer lugar, que el HPC tiene otras especialidades. Ayer estuve en el HPC, sobre todo atiende personas adultas mayores. A mí se me viene a la cabeza situación, ejemplificar con situaciones. Si te pasa algo con un niño, con una niñez en San Eduardo del Mar, tenés que tomarte un bondi hasta acá, hasta el centro, para poder venir al hospital. Estamos hablando de 5 horas de demora. Por ahí te queda más cerca, o por ahí te queda más cerca Miramar, ¿entendés? Claro, Miramar tiene un hospital municipal. Tenés razón. Todos los distritos, me decís, Necochea, hospital municipal, Balcarce, hospital municipal, Mar del Plata no tiene un hospital municipal, estamos discutiendo el Liga y el IEMI. Creo que además es un tema de salud pública transversal. El hospital municipal, y vos bien que lo traes, debería ser un acuerdo básico de todas las fuerzas que estaremos disputando en agosto en Las Paso, en octubre las generales, en parte de nuestra propuesta y en parte de ponerle el presupuesto necesario para que haya lugares con segundo y tercer nivel, internación, con estudios, pero que también pueda tener internación en Mar del Plata, dependiendo del municipio. Si no, sobrecargamos un sistema regional, interzonal, que debe atender a muchísimos distritos. Creo que Mar del Plata, por las características que tiene, por la población que tiene, merece tener un hospital municipal. Y digo, esto es debatible en el marco del Consejo, me parece que Batán, que se atiende a una zona amplísima, una zona rural, pero una zona urbana, debería ser el primer lugar donde pensáramos el hospital municipal. Sí, siempre resaltamos acá esto de la salud, como planteaba Ramón Carrillo, ¿no? Esto de la salud integral, y que desde la línea de colectivo hasta la cloaca, el agua potable y el hospital cercano forman parte de la salud de una comunidad. Sí, exactamente, la salud es integral. Tata, preguntarte, el pedido ya ingresó, esto va a tardar un mes, dos meses en ser respondido, pero más allá de eso, ¿van a hacer algún otro reclamo? El próximo viernes tenemos comisión de salud y ya va a tener un giro, creo que ya lo tiene el giro a salud, así que el próximo viernes lo estaremos tratando, llegará a sesión creo que el segundo jueves, el 13 probablemente, eso se define en la labor deliberativa, tenemos sesión, ahí se estará tratando, pero esto que te digo, es importante la presentación, pero es importante que se sepa que en la comunidad se está debatiendo y que hay organización, a través de los concejales, pero a mí cuestiones que tienen que ver con la salud me llegan a través de la sociedad de fomento, de las redes barriales, que se preocupan y que se ocupan de los temas. Por eso también, muy importante también la comisión de salud cuando sale a los barrios o cuando recibe a vecinos y vecinas en la propia comisión. No escuchar no solamente los 9 concejales entre nosotros, importante generar proyectos, pero escuchar a los vecinos y vecinas me parece que eso quita cualquier fantasma. Hay que escuchar directamente, o en el territorio o en el recinto y sin límite. La banca 25 es muy buena. Ha sido un gran avance de la participación, pero escuchar en el recinto en las comisiones no tiene un límite de tiempo, tiene un límite sensato del tema, hasta que se agota el tema, pero es muy interesante ese nivel de participación y hay que seguir por ese camino. Sí, igual siempre decimos el después, ¿no? La gente va, se sienta, le plantea a los concejales y a las concejalas que no tienen servicio en el CAPS o en este caso en el SEMA. El tema es que está el Estado esté atrás para poder resolver ese inconveniente, si no se queda en una cuestión casi panfletaria y no de ejecución. Sí, hay una cuestión gremial, que es puntual, que yo igual recomiendo, que esto ocurra, porque un ejemplo, también lo hicimos con Ameguino, algún cambio positivo siempre se produce. Si no se genera, si esa necesidad no se transforma en una demanda explícita, orgánica, articulada, no cambia nada. Cuando esa necesidad se transforma en una demanda, aún con este gobierno, al hacerse público, al haber movimiento, al estar los vecinos, algún cambio siempre hemos logrado, es en Ameguino o en Serena, en cada lugar que vamos, siempre, algún cambio positivo hay. No el cambio respecto a la perspectiva, lo que te decía al principio de la, de la salud pública, pero sí de algún servicio en particular, se ponen un poco las pilas porque saben que hay cuestiones que se vuelven intolerables, ¿no? Tata, te cambio un cachitito de tema. Dale. Cortito, te pregunto por lo que se viene, que son las elecciones, y sos precandidato a diputado provincial, ¿verdad? Sí, en el séptimo lugar, de 11 diputados que se renuevan en la quinta. La verdad es un honor que ocupar ese lugar, ojalá que, como lo he hecho como concejal, pueda también en la legislatura o en el lugar que me toque, aportando a un proyecto colectivo. Me parece que es importante acá en Mar del Plata y aprovecho para agradecer a Fernanda Raberta que vuelve a presentarse como candidata a intendente. En este caso también, y en la lista, en el primer lugar de la lista está Gustavo Pulti. Creo que es una lista competitiva. A nivel nacional va a haber un paso entre Sergio Massa y Juan Grabois y ya hay lista de unidad en provincia con Axel Kicillof, y en Mar del Plata encuentro Mar Platense, esta forma que encontramos para unir Unión por la Patria y Acción Mar Platense en nuestra ciudad. Así que bueno, ahí metiéndole todo. A nivel para Mar del Plata, la lista de diputados provinciales es una gran lista, ¿no? Tata, ¿cómo la ves? Sí. Mira, el primero es Gustavo Pulti, después está Marcela Basualdo de Monte, una gran compañera, Juan Pérez de Jesús en tercer lugar, después la lista se completa, está Claudia Rodríguez, también en la lista, y yo en séptimo lugar. Claudia creo que está en algún lugar, creo que décima. Pero me parece que es una gran lista y que podemos hacer un aporte muy especial a Mar del Plata. Y esto, a veces en el Consejo se discuten cuestiones que en la legislatura deben tratarse. Muchos de los problemas que a veces tratamos sobre la salud pública provincial son temas que debemos tratar de resolver en la legislatura, desde la gestión, pero inclusive, ponerle, si es como lo que nosotros hacemos como control de la gestión, desde la legislatura, no se hace en la legislatura y se trae al Consejo cosas que deberíamos estar tratando allá. Bueno, espero tener la oportunidad de tratar todos estos problemas de la salud pública local y provincial en la legislatura. Es interesante lo que planteas, porque desde acá, por ahí desde el llano, dice, che, ¿por qué se podrá hacer por Mar del Plata desde la Cámara de Diputados Provincial? No, hay mucho por hacer, ¿no? No, sí, por supuesto. Gran parte de las normas que rigen la vida cotidiana son provinciales. Los concejales hacemos ordenanza y una parte tiene que ver con nuestra incumbencia, pero gran parte, porque además no olvidemos nuestro sistema federal. La provincia de Buenos Aires nació con la patria misma, es federal y regla gran parte de las conductas y de la vida cotidiana, ¿no? No es importantísima la legislatura, que a veces está escondida, y creo que también, que es mi idea de que el Consejo salga o reciba a vecinos y vecinas, ojalá que en la legislatura también tengamos muchísimos más lugares de debate y de debate en los territorios. Tenemos 135 distritos, me parece que los legisladores debemos estar en La Plata, pero debemos estar en los 135 distritos representando, expresando las necesidades de nuestro pueblo. Sí, para ir terminando, no lo digo porque estás conectado, sino porque lo pienso realmente, sí. Que la llegada a la legislatura de militantes como vos, hacen que esto sea más cercano, como que le quede más cerca a la gente de a pie, a la gente de los barrios, la posibilidad de poder llevar y exteriorizar algún problema que pueda llegar a tener directamente en la legislatura, ¿no? La importancia de tener un militante popular dentro de la Cámara de Diputados en este caso. Gracias Maxi, gracias por tus palabras y personales, pero esto de que haya militantes, que en realidad es una práctica política. Yo lo que digo, y hay compañeros de una organización, de otra organización, compañeros gremiales, pero compañeros y compañeras que están acostumbrados a dar la cara todos los días y todos los días revalidar, ¿entendés? No es que uno cada dos años revalida, nosotros todos los días tenemos que estar dando respuesta y a veces, con mucha tristeza no llegamos a dar la respuesta, entonces, tenemos que pedir informes porque las cosas no funcionan, pero siempre estando, no hay que dejar el territorio. Tata, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso y muchas gracias. Ahí pasaba Roberto Tata Gandolfi. Originalmente charlábamos de este pedido de informes que hicieron por el no funcionamiento del sistema, de los sistemas de diagnóstico por imágenes en el SEMA.